fueron dos vértebras, las comprometidas y bueno, ya están hechos los estudios correspondientes y bueno, igual hay que seguir ahora con lo de la orín, etcétera. Y bueno, del Estado tuvimos la respuesta de la Municipalidad del Hoyo, que me ayudó a trasladarme a Esquel con un vehículo de acción social, así que ese es el aporte que me ha presentado algo del Estado. Cuando me encuentro con León, su estado de salud era muy, muy feo. Cosa que la policía no lo llevó a revisación después de la salida. Viste que está la entrada y la salida, cada detención que tienen. Y bueno, nunca se lo llevó al hospital a la salida. Y el hospital tampoco denunció cuando se encontraron con un menor esposado. Y bueno, para mí hubieron un montón de imprudencias. La verdad que no tengo palabras. Por suerte encuentro mucho más apoyo en la comunidad y en los amigos para poder hacer el viaje que es a Esquel o que me ayuden a defenderme o a mis derechos y los de mi hijo. Convoco a todos para mañana a 10:30 de la mañana, Consejo Deliberante, Colectivo de Derechos Humanos, no a la represión, no al arrebato, no al maltrato, sí a los derechos de cada ciudadano. Los invitamos a todos. Muchas gracias. El Bolsón. Tras los graves hechos ocurridos en los últimos 10 días, en los que en dos oportunidades se intentó secuestrar a dos niñas menores de edad con metodologías similares, este miércoles 19 de agosto se realizó una conferencia de prensa organizada por las organizaciones feministas Colectiva Comarcal Ni Una Menos y el Consejo Local de Mujeres. Escuchemos el audio de la conferencia. De la Colectiva Comarcal Ni Una Menos, así no nos confundimos. Mira, no voy a hablar de hechos puntuales, pero sí les podemos decir que hubieron cinco intentos de secuestro a adolescentes de nuestra localidad a plena luz del día, en pleno centro del pueblo, lo cual, bueno, lo que nos convoca a la conferencia de prensa es la preocupación que nos trae de poner en alerta a la sociedad. Esto está sucediendo en Bolsón, a plena luz del día, en pleno centro del pueblo. Entonces nos parece que es importante que la sociedad esté alertada de lo que sucedió y también para, bueno, una acción concreta de saber que estamos colectivamente cuidando a las pibas y a los pibes de nuestra localidad. Estos hechos no son hechos aislados, son varios que se sucedieron. En este contexto de pandemia no podemos decir que son gente que vinieron de acá o de allá, sino que está sucediendo acá, que es gente de acá. Entonces nos preocupa que la policía no esté donde tiene que estar. Nos preocupa que en este mismo tiempo que suceden estas cosas, de repente la policía está sacándole la mercadería a un pibe que está trabajando o golpeando hasta hospitalizar a otro pibe también en el pueblo y no está donde tiene que estar, evitando el 4 o 5 intentos de secuestro de pibas en la localidad. Entonces nos parece que es muy importante alertar a la comunidad, no para generar miedo, sino para que sepamos que estamos entre todos cuidándolas, entre todos cuidándolas, y que el Estado tiene que estar presente en la generación de políticas públicas que contengan a la juventud, que contengan a los pibes y a las pibas, porque además de que está sucediendo esto, también sucede que en este momento la escuela no está funcionando, las redes de contención que tienen o que tenían los pibes y las pibas no están siendo efectivas porque no está habiendo escuela. Entonces queremos saber cuáles van a ser las políticas públicas que se van a generar para el cuidado de las pibas y de los pibes. Necesitamos un Estado que realmente se haga presente y queremos saber de qué manera van a generar esas políticas de cuidado, cuáles son las políticas de cuidado que tienen pensadas. Bueno, esta es una red del voluntariado de pibas, están organizadas las pibas, lo están pidiendo, y a mí me parece que siempre estas situaciones hay que respetarlas porque son ellas las principales damnificadas en este caso. Entonces, si ellas están pidiendo una ley de emergencia ya, es porque se está necesitando una ley de emergencia ya. Y nosotras las acompañaremos. Cualquier sospecha hay que denunciarla. Uh-huh. Es muy importante, aunque sea una sospecha, denunciarla, porque, porque aunque, si no es, buenísimo. Y si es, se puede desmantelar una red de trata. Las redes van cambiando y en este uh-huh. contexto de pandemia también yo creo que otra cosa que sucede es que al no haber circulación de transportes, uh-huh. las formas de reclutamiento van a cambiar. Entonces tenemos que estar alerta entre todos. Y la sociedad debe saber que esto sucede. Por eso nos interesa convocar y alertar a la población. De estos hechos ya está enterado el fiscal, la comisaría de la familia. ¿Han interactuado con algún funcionario? Por supuesto que están enterados porque las personas han hecho las denuncias que corresponden. Pero además, otra cosa que quiero recalcar, aprovechando la situación también, es que nosotros venimos gestionando un móvil para la comisaría de la familia desde el Consejo, con nota a la gobernadora, con nota a la jefatura de Bariloche, con nota a Seguridad de la provincia. Y nadie nos ha respondido nada. O sea, crean una comisaría de la familia sin un móvil, lo cual nos parece que es imposible de manejar. No hay equipo técnico. En la comisaría de la familia no hay equipo técnico. Vos podés ir a hacer la denuncia, te atiende el personal que está, pero no hay un equipo técnico que te contenga un asesoramiento legal, una atención psicológica. Bueno, todo eso lo estamos gestionando. Esto es una conferencia de prensa para comunicar a la sociedad un tema que nos preocupa muchísimo, que es estos 4, 5 intentos de secuestro. O sea, cuando inauguraron la comisaría, la idea era poner un equipo técnico, pero no se están ocupando. No. Concretamente, nosotros lo estamos demandando y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Culamos muy bien con la comisaría de la familia, pero realmente las chicas no pueden hacer demasiado si no tienen equipo, no tienen móvil, no tienen equipo técnico. O sea, no se puede hacer demasiado si no hay medios. Los recursos los tiene que poner la provincia, los tiene que gestionar la localidad. Una profesional. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera. Asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque viva. Así viva, no quiero, libre, sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. Voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas, no quiero, libre, sin miedo. Vivas, no quiero, libre, sin miedo de ser lo que quiera ser. Quiero libre sin miedo. Viva, no quiero. Neuquén. Cartago TV publicó en una serie de episodios la situación por la lucha del cupo laboral trans en esa ciudad. Charlaron con Mico del Movimiento Evita. El cupo laboral Janina Piquet establece que el Ejecutivo Municipal deberá ocupar a personas travestis, transexuales y transgénero en un porcentaje del 1% de la planta permanente de empleados municipales. Te invitamos a escuchar el primer episodio de este trabajo. A una importante cantidad de personas trans para hablar de un tema en particular ya marca un antes y un después también en la discusión dentro de las instituciones como el Consejo Deliberante. ¿Esa fue la primera vez que tenías esa intervención o ya habías hablado antes? No, la primera vez que tenía intervención ahí, porque el cupo laboral se discutió en el Consejo Deliberante, se va a discutir ahora el 13 de agosto, y ese día se invitó como una sesión especial a representantes de la comunidad trans travesti de la región, digamos, de acá de la ciudad, y invitados provinciales también. Que es la primera vez que se hace con algún tema que tenga que ver con la comunidad LGBT en nuestra provincia, así que nada. Primero lo celebré porque me parece importante esos espacios, me parece importante ocuparlos también. Dentro de las personas que hablaron había gente de organizaciones político-partidarias, como es mi caso, del Movimiento Evita, y representando al Frente de Todes, y personas de organizaciones que particularmente se encargan de la temática LGBT o de la temática travesti trans en particular. Y fue la primera vez que hablé al respecto. La verdad que me parece que soy una persona no binaria. ¿Eso qué significa, digamos, como para los que somos cuadrados y venimos por ahí de una militancia más cortada a chazos y que uno tiene que reaprender estos lenguajes? ¿Cómo lo explicarías? Yo soy una persona trans no binaria. Ser una persona trans es justamente transgredir el género. Uno nace y le asignan un género, hombre o mujer en este caso, y es lo que te ponen en el documento, según tu genitalidad, y lo sostenés el resto de tu vida. Si no lo sostenés el resto de tu vida, sos una persona trans. Si lo sostenés, sos una persona cis, digamos. ¿Y si te operás? Igualmente, serías trans. Igualmente sos trans, digamos. Si trans es el transgénero. Claro. Si vos te asignan un género y lo sostenés el resto de tu vida, sos cis, y si transgredís ese género, sos trans. Vos te parás ahí y asumís tu transgénero. Claro, yo soy una persona trans, pero soy no binaria en este caso. Porque elijo salirme del binarismo hombre-mujer. Y no me siento identificada con ninguno de los dos, digamos, ni con hombre ni con mujer. A pesar de eso uso pronombres masculinos, pero las personas no binarias pueden nombrarse en femenino, en neutro, masculino. Claro, de hecho cuando nosotros nos conocimos me lo aclaraste eso, y también vi que en tu intervención en el consejo, que estuvo brillante, porque ahí fuiste con una ametralladora y tiraste toda la data, también había poco tiempo, ¿no? Tenía que ser directo. También aclarabas lo de los pronombres, ¿no? ¿Eso sí. ¿cómo lo fuiste incorporando? ¿Eso, digamos, es parte de una militancia? ¿Lo tenés que aclarar siempre? ¿Solamente entre compañeros? ¿Cómo se maneja? La realidad es que yo viví 3 años en Buenos Aires, en Capital Federal, y hice activismo LGBT. Y la realidad es que es algo que se marca mucho, digamos. Porque las personas en general asumen tu identidad y asumen tu género y asumen tus pronombres también. En esta sociedad que es heteronormada, que nos dice que tenemos que ser heterosexuales, y si sexista, porque digo, las personas trans son discriminadas porque justamente trascienden algo que está impuesto. En ese caso donde las personas nada, asumen todo esto, es necesario marcarlo, digamos. Yo, además, como persona no binaria, por ahí mi corporalidad o mi estética hace que la gente asuma, por ejemplo, que mis pronombres son femeninos. Ajá. O si digo soy no binario, de pronto la gente asume que tiene que tratarme con la E, digamos. Como es necesario empezar a incorporar, no asumir ni el género de la otra persona, ni la orientación sexual de la otra persona, ni los pronombres de la otra persona, digamos. Porque simplemente es preguntar, así como pregunto tu nombre, te pregunto, bueno, ¿cuáles son tus pronombres? Claro. Pero es algo a incorporar con el tiempo, supongo también. Claro, y igual en algún momento te debe joder ya. Otra vez, ¿no? Aclarar el... Pablo, sí, me llamo... Es una práctica. Sí. Sí, sobre todo, yo veo ahí como una especie de que tenés que ir como con un catecismo, ¿viste? A explicarle... y respecto a la militancia, ¿eso cómo se incorpora? Dentro de la militancia también hay que salir ahí con un parteaguas, ¿no? Explicar, porque más allá de del compañerismo y la buena onda, también debe haber un montón de resistencia en tono conservador, incluso dentro del ambiente más piola o más cercano. Sí, yo creo que tiene que ver con esta idea de cambiar la mentalidad de la gente. UNE, que es militante, sostiene eso, digamos. Si sostiene la idea de cambiar la mentalidad para un montón de cosas, también sostiene cambiar la mentalidad en lo que tiene que ver con esto, digamos, con la identidad de género, con la orientación sexual, con que no todas las personas, no todo es tan normado ni tan cuadrado. Uh-huh. Y dentro de la militancia pasa lo mismo, digamos, como uno milita con personas que son educadas y que son que han aprendido en esta sociedad que la realidad es que es muy cuadrada en general, digamos, no las personas en particular. Y dentro de la militancia también es eso, continuamente es eso, como machacar, digamos, una y otra vez, hasta lograr un espacio, justamente de esta buena banda, lograr un espacio nada más ameno para la militancia de uno también. Claro, igual vos sabés que noto, eso corregime, que por ahí las más chicas, los más chicos ya no le dan la carga cultural así trucha que uno pone en estos temas. No sé, yo tengo hijos chicos y la verdad que lo tienen reincorporado, ¿no? Es más uno que por ahí dice, uy, ¿cómo hago, cómo me manejo todo? Porque la verdad que no... y me parece, no quiero generalizar porque no es así en todo el tiempo. De hecho, hablábamos recién de la derecha ultraconservadora, estamos grabando cerca de una escuela donde hasta hace poco tiempo venían representantes del terraplanismo más zarpado a dar charlas, ¿no? Esta escuela está privada, AMEN, y bueno, estas representantes salen de ahí, ¿no? Esa asociación que hay entre el sovichismo y la ultraderecha evangélica en Neuquén, que... O sea, por eso, ¿por qué hago hincapié en no generalizar? Porque no, hay una juventud que también forma parte de ese terraplanismo en todos los aspectos y que es muy nocivo. Pero a veces noto, y ahí sí, corregime, que por ahí los más chicos no tienen eso, digamos. Es como que es una traba que traemos nosotros, ¿no? Una mochila por ahí los más viejos de no abrir la cabeza y entender por dónde pasan ahora las concepciones. Sí, considero que les pibis, nada, vienen con otra cabeza, digamos, en el sentido de poder entender que hay otras formas de vivir, supongo. Nada, las generaciones más grandes también están muy chipeadas en que las cosas son como son y no se puede salir de eso, digamos. A mí me pasa con mi abuela, por ejemplo. Mi abuela no lo puede aceptar. En cambio, mi hermana tiene 17 años, ella ya vive las cosas de forma diferente. Claro. Es como la primera vez que yo salí del closet como lesbiana, mi hermana me dijo, bueno, ¿para qué me lo contás? Digamos, como, todo bien. Claro. ¿Y? Te dice, pues todo había hecho todo el proceso. Pero sí, estoy de acuerdo con que los jóvenes, o los pibis más que los jóvenes, ya mi generación, yo tengo 26 años, casi 27, ya mi generación es vieja para algunas discusiones. Uh-huh. Entonces, nada, no, ni te podrás imaginar las generaciones de 40, 50 años, digamos. Claro. Sin embargo, igual, lo que me preocupa es que, nada, esto, hay escuelas o hay familias que siguen sosteniendo esos lugares de represión, digamos, más que de otra cosa. Bueno, el día de la visibilidad lésbica es por un asesinato, ¿no? Claro. Y no pasó hace 100 años eso, pasó... No. Hace... Si no estoy equivocado, hace 8 años. O sea, hay violencia fuerte. Cuando, y sí, digamos. Por ejemplo, ella la mató el padrastro de su novia. Le pegó un tiro a quemarropa, digamos. La mató con todo el odio. Por eso hablamos de... Ya hemos dejado de hablar de, no sé, homofobia o transfobia o lesbofobia, digamos, porque no es una fobia. Una fobia es un miedo irracional. Yo le tengo fobia a las arañas, ponele. Estos son crímenes de odio, nada más que eso. Es, nada, lesbo-odio, es trans-odio. Porque nacen de ese lugar, del lugar de que lo que se sale de la norma tiene que ser, castigado, digamos. Uh-huh. Nosotros vamos a ir haciendo un corte y después seguimos en esta charla junto a Mico, porque obviamente vamos a hablar de política y de lo que tiene que ver con el cupo laboral trans. Una discusión que en estas horas se está dando en Neuquén. Es muy interesante también ver cómo se reacomodan las fichas dentro de los partidos dominantes para no quedar ni muy fachos, pero tampoco les interesa demasiado el tema de la inclusión, así que nos parece un tema importantísimo. Uruguay. Al cumplirse 100 años del nacimiento de Idea Vilariño, CX36 conversó con la profesora y amiga de la escritora, Alicia Torres. Su voz poética es algo nuevo. Ella encontró una forma nueva para decirse, para decir lo más íntimo. Compartimos la entrevista y a su término, en el marco de las actividades desarrolladas por los 100 años del nacimiento de la poetisa uruguaya, compartimos una reciente versión de la canción y el poema, a cargo de la intérprete Cristina Fernández, junto con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Tengo un candombe para Gardel. Estamos en contacto telefónico con la profesora Alicia Torres, profesora de literatura, además, investigadora asociada a la Biblioteca Nacional, muy cercana también a Idea Vilariño, a quien queremos recordar también en esta fecha de cumpleaños, el número 100, además, una fecha por demás importante, aunque vaya uno a saber por qué los seres humanos a los números redondos no les damos mayor trascendencia. Bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario. Alicia, buen día. Muchas gracias, buenos días, y muchas gracias también por la invitación. Bueno, sabemos de tu cercanía, hemos estado también nosotros leyendo de todo un proceso que ha habido con Idea, con su voluntad, con cosas que han pasado luego de su fallecimiento. No vamos a entrar hoy en esa etapa, pero bueno, queríamos tener sí una semblanza, tener tu palabra con respecto a la importancia que ha tenido Idea Vilariño en la historia de la literatura uruguaya. Claro, yo creo que la voz de Idea Vilariño, su personalidad, pero sobre todo su voz poética, es algo nuevo. Ella encontró una forma nueva para decirse, para decir lo más íntimo de ella, los sentimientos más íntimos. Ella me contaba algunas veces, yo la conocí por ahí por mediados de los 80, ella todavía vivía en el Palacio Salvo, en un apartamentito chiquitito que tenía tantos libros que no se podía respirar, y ella, que era muy asmática, vivía atacada del asma hasta que, bueno, se mudaron de ahí. Ella estaba casada en esa época con Jorge Liberati. Y después la seguí viendo poco, pero en los 90 decidí y logré hacer un trabajo biográfico con ella, para el que tuve que entrevistarla muchísimas veces. Y ahí sí nos hicimos muy amigas y bueno, eso determinó que después nos encargara de la edición de sus diarios y todo lo demás. Pero vos me preguntás, bueno, idea, recordarla, y yo me pregunto a mi vez, ¿cómo es mejor recordar a Idea Vilariño? ¿Como poeta, como escritora de textos para que los cantores y los compositores hicieran canciones maravillosas? ¿Como docente, como crítica literaria, como intelectual que integraba la generación del 45 y que hacía revistas y que trabajaba a la par de los hombres, como esa mujer peleadora que desde muy joven integró, bueno, cuando empezó a trabajar en enseñanza secundaria, integró sindicatos, iba a las asambleas, en su diario inclusive cuenta asambleas a las, uh-huh, a las que asistía. Esa mujer preocupada, con muchas preocupaciones sociales desde siempre, ¿no? Y que tiene un sector de su poesía, porque la gente siempre recuerda sobre todo el sector de la poesía del amor, sí, o más bien del desamor, ¿verdad? Sí. De ese amor que no puede ser, de la fugacidad del amor, de la fugacidad de la juventud, de la vida, de todo lo bello, todo termina pronto, y ella era muy consciente de eso. Ese lamento de no tener o de no poder. Exacto, ella decía, por eso ella se la tilda de nihilista o de escéptica sobre, uh-huh, todas las cosas. Ella estaba muy imbuida por el existencialismo sartriano, que en los 60 fue muy fuerte, ¿verdad?, en Francia, y llegaba acá, por supuesto, todo llegaba acá. Y eso se ve en su obra también. Pero sin embargo hay otro sector de su obra que se lee menos, que es aquel, el del libro Pobre Mundo, ¿verdad?, el que habla de todas las cosas terribles que estaban pasando en Latinoamérica, y también en Vietnam tiene ese poema maravilloso de la tortura a un vietnamita, y tiene también ese inolvidable poema La muerte del Che, que no puede creerlo y dice, no te mataron, yo no puedo creerlo, no puede ser verdad. Esos poemas maravillosos de ella, ¿verdad? Uh-huh. Que nadie olvida. Pero es verdad, sí, todo el mundo recuerda más, porque lo que pasa es que esos poemas de amor, esos poemas tan intensos, porque lo que Idea siempre tiene mucho cuando escribe es la intensidad de los sentimientos, de las pasiones, tanto en los poemas de amor como de desamor, como en esos otros poemas que son netamente negros, ¿verdad?, de la negación de todo, y que cada vez adelgazaba más las palabras, cada vez usaba menos palabras, menos imágenes, menos metáforas, cada vez el lenguaje era más misterioso y más simbólico, pero los lectores y las lectoras igual nos sentimos siempre como atravesados por una espada de fuego, uh-huh, que es la poesía de ella, ¿verdad? Alicia, obviamente que muchas de las cosas que encontramos para tratar de describirla a ella están vinculadas a sus relaciones, a su relación básicamente con Onetti y a todo lo que involucró esa relación, ¿no? A esa también, como tú decías, ese desamor permanente, ese no encontrar alguien en quien con quien estar. ¿Cómo era ella en su charla en relación a eso, a lo que fue para su vida? Mira, evidentemente ella decía que Onetti había sido el hombre más importante de su vida, pero decía también que ella nunca debió enamorarse de Onetti, porque eran tan distintos, y porque él no le daba nada de lo que ella esperaba que le diera el hombre al que amaba. La relación en sí no fue tan, el vínculo amoroso, fue breve, lo que pasa que tuvo muchas idas y venidas, y siempre hubo una especie de, él le decía a él, a Idea, ella lo contaba, que él siempre había pensado que ella no estaba enamorado de él, que digamos que lo que le atraía era esa construcción del mito, esa construcción de la pareja literaria, que para bien o para mal es la que se ha construido, ¿no? Uh-huh. Fíjate que, mira, estamos celebrando hoy sus 100 años, ¿no? Sí. Pero cuando ella cumplió 30, en 1950, fue cuando conoció a Onetti. Y yo recuerdo ahora, es muy interesante seguir en el diario de Idea, en el diario íntimo, sí, cada una de las entradas que escribe el 18 de agosto de los distintos años, ¿no? Cuando cumple 17, cuando cumple 19, 20, 25, bla, bla, bla. En el 50, en el diario, No hay ninguna entrada específica del día 18, pero menciona igual su cumpleaños en una carta que le manda Onetti y que transcribe en el diario, porque Idea hacía eso, muchísimas veces transcribía en sus diarios las cartas que escribía, las que le parecían más significativas, o las cartas que recibía de algunos, de algunas personas cercanas o importantes o lo que fuera. Entonces, en el 50, te decía yo, en la entrada, hacía muy poco que ellos, pero muy poquitísimo que ellos se habían conocido, y después que se conocieron esa famosa noche en el bar de la Rambla de Malvin, donde se lo presentó Manuel Claps, que había sido su compañero y su novio y su amor durante muchos años antes, y todavía seguían un poco juntos, porque Idea, ojo, Onetti es del que se habla porque es Onetti, que es nuestro escritor estrella, pero Idea estuvo muchos hombres a su alrededor, se enamoró muchas veces, amó a muchos hombres y fue amada por muchos hombres. Pero bueno, hablando de Onetti, no, lo que yo te digo es, cuando ella transcribe esa carta, cuando está cumpliendo los 30 años, que no habla de su cumpleaños más que en la carta, le dice, bueno, le cuenta que ese cumpleaños, que quiénes fueron al cumpleaños, qué le regalaron, bla, bla, bla. Y entonces dice, durante 2 o 3 horas toqué los tangos más tristes del mundo, sin parar, dice, si no fuese tan razonable me hubiera emborrachado. Y después le dice, hoy me mandaron muchas flores, como si me casara o si me hubiera muerto. Y termina diciéndole a Onetti, que recién lo conocía, no miento si digo que el más franco placer, el regalo más maravilloso me lo causó su carta, ya ver el simple sobre. O sea, para ver un poco una cosa que en su cumpleaños, en su primer cumpleaños, todo eso. En el primer cumpleaños en el que ya conocía a Onetti, ¿no? Sí. Que Onetti la conoció ese día en el bar y al otro día se fue para Buenos Aires y demoró un año en volver. O sea, así de cortado fue siempre todo. Y además él estaba casado con su tercera esposa en esa época. Fue complicado, pero lo que nosotros, ella sufrió mucho, pero lo que nos dejó de maravilloso de ese vínculo fueron los poemas. Claro. Quería preguntarte cómo era ella en el trato con quienes estaban a su alrededor, más allá de lo que conocemos a través de la literatura. Sí. Si era una persona empática, abierta, si era alguien que tenía relaciones humanas sencillas, ¿cómo era ella en el trato personal? Ella, la verdad, era una mujer que cuando... Voy a hablar en general y después voy a hablar del trato que tenía con las amistades, conmigo, con otros amigos. Ella en general podía parecer una persona distante, un poco quizás antipática o altanera o tímida, todas esas cosas, porque además no se callaba nada y si tenía que decirte en tu cara las cosas más horribles te las decía. Pero a la vez era una persona encantadora, muy inteligente, muy sensible, muy interesada. Yo me acuerdo que cada vez que la veía me decía, bueno, ¿y cómo está tu amor? Por mi marido, ¿viste? Por lo que fuera. Bueno, contame, le encantaba que le contaran historias de amor, que fueran felices. Y le encantaba también que le contaran de las otras, pero tenía ese trato, y más que hablar de ella, le gustaba que vos le contaras tus cosas, qué estabas haciendo, qué estabas leyendo, qué estabas escribiendo, qué clases estabas dando, por qué te interesaba tal escritor, que a ella le parecía, por ejemplo, horrible, o al revés, por qué no te interesaba tal escritor que a ella le parecía maravilloso. Pero creo que fue muy buena amiga de sus amigos, ¿verdad? Por eso es un poco extraño cuando murió... Éramos 10 personas en el velorio. Eso fue un poco increíble, ¿no? Fíjate que 15 días de diferencia con la muerte de Mario Benedetti, que eran tan amigos, y a Mario Benedetti lo velaron en el Palacio Legislativo y desde el Palacio se hizo una caravana hasta el cementerio, lo que era el escritor popular y la escritora que pasó la vida encerrada, digamos, negándose en su literatura y en su vida al contacto, porque realmente Idea pasó años sin dar una entrevista, años sin conectarse nada más que con los amigos íntimos. Bien, tenemos que ir cerrando esta... Creo que sería muy importante para nosotros poder tenerte algún día aquí en la radio para conversar más allá de la fecha, de la circunstancia sobre Idea. Pero se van a estar realizando homenajes en esta jornada, la de hoy, la de los próximos días también. Es verdad. Vas a participar en uno, por ejemplo, también en... creo que es mañana, ¿verdad? Mañana voy a participar en una mesa redonda se llama La vida y el tango en Idea. Yo en realidad el tango no voy a hablar porque tengo a dos compañeros de mesa, Ignacio Suárez y Álvaro Ojeda, que son especialistas. Lo que yo sí voy a hacer es introducir, antes de que ellos hablen del tango y de Idea, porque Idea era una apasionada del tango y escribió libros sobre el tango, y estudió mucho el tango y las milongas y los cielitos y todo eso, pero yo voy a hablar de cómo ella en su hogar, los padres los iniciaron en la música. Antes de los 6 años, los 5 hijos estaban estudiando piano. Y cómo de ahí empieza el amor de ella, simultáneamente, con la, en esa casa donde el padre era poeta, pero le gustaba tanto la música, y ella fue una poeta a la que también apasionaba la música y a la que no se perdía después ni un concierto. Estudió piano, estudió violín, en fin, es una historia muy larga, pero de la que podemos hablar en otro momento, cómo no. Es muy lindo el homenaje que se va a hacer en el MEC, cómo no, hoy y mañana. Exactamente, sí, con participación de varios que estuvieron rodeándola a Idea Vilariño. Alicia, te queremos agradecer, como decíamos, a cuenta de repente alguna visita que te vamos a invitar a tener aquí en la radio para conversar más profundamente sobre Idea y también sobre lo que ha quedado, ¿no? También algunas cosas medias complicadas, ¿no? Con respecto a su material, a sus archivos, que de repente sería bueno después también conocer un poco en qué está todo ese proceso que ustedes han realizado también con la Reborges. Sí, eso capaz que ese tema es mejor que lo hablen con Perfecto. Ella, porque ella es la que ha estado en eso. Bueno, yo traté de estar por fuera de ese asunto. Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias para ustedes y brindemos por el cumpleaños de Idea. Exactamente, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que su cuánto te quería, quisiera morir ahora de amor para que supiera. Noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas. Escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supiera cuánto te quería, quisiera morir ahora.

se eleve esta oración, para que los hombres se unan y no vamos para la lucha, lo mismito que Bolívar, para ser libres otra vez, otra vez. De una vez, eje, eje, otra vez, eje, eje, otra vez, eje, eje, otra vez, eje, eje, de una vez. Venezuela. En transmisión en directo de Venezolana Televisión, Diosdado Cabello mantuvo diálogo con el presidente Maduro. No es tiempo de divisiones y de conspiraciones. Vamos en una fórmula unitaria, afirmó Cabello, el cual sale de haber sufrido los embates de la enfermedad COVID-19. Honores que pudiéramos rendirle a Darío se quedan cortos. Se quedan cortos por los aportes de Darío. Y te llevaron comando de campaña, ese nombre es estimulante, es motivador y además mueve la fibra del chavismo. Darío era un auténtico chavista, presidente, que era capaz de defender al comandante Chávez con su propia vida. Tuve el gusto de conocerlo, de trabajar con él muy seguido, muy seguido. Con respecto, presidente, bueno, a mi recuperación, yo solo le voy a decir a nuestro pueblo que se cuiden de esta enfermedad. Esta enfermedad es muy peligrosa, muy, muy peligrosa, con situaciones que dejamos de controlar nosotros y que quedamos de acuerdo, pues, a los médicos y que quedamos de acuerdo a nuestra fe. No es fácil esta recuperación tampoco. Nosotros hemos venido, usted sabe, desde el primer día, que casi ni hablaban, se burlaron cuando usted salí por teléfono, dijeron que usted estaba presentando un doble, que había buscado un doble, que esa no era mi voz. Se les olvida que una persona que casualmente esté en ese tratamiento tiene que tener consecuencias en la garganta, tiene que tener consecuencias en todo el cuerpo. Presidente, en este momento la piel de mis manos por los medicamentos está saliendo, o sea, no la tengo, pues estaba cayendo casi sola, la piel vieja. Le contaba al médico y el médico me decía que eso mismo pasa en el interior del organismo, que las células viejas de los pulmones se van desprendiendo y el cuerpo va eliminándolas, pues asimilándolas. Bueno, es una enfermedad terrible. No descuidemos un día. El que tenga un síntoma tiene que manifestarlo, tiene que decirlo. Una cosa es creer que el coronavirus es asintomático y una cosa es pasar por los síntomas del coronavirus. Y estar, no me va a dar nada porque yo soy joven, no perdona a nadie, no perdona ni clase social, ni edad, ni género, no perdona a nadie. Hay que tener muchísimo cuidado y hacerle caso a los médicos, hacerle caso a las enfermeras, a la familia, hacerle caso. En mi casa, bueno, salimos todos, excepto David, todos los demás salimos positivos. Y hoy día podemos dar gracias a Dios que estamos, presidente, ya recuperados, en una fase de recuperación física en mi caso. De recuperación de fuerzas y de fuerza sobre todo y de peso, pero ya estamos en el camino para ir recuperando. Por eso agradecemos a usted y a todo el pueblo de Venezuela. Cuando yo vi en estos días, presidente, a la gente que salía diciendo yo me curé, contando su experiencia, yo tengo mi experiencia también, igual que ellos, y yo estoy muy agradecido, en verdad, muy muy agradecido por todas las atenciones. por ese equipo extraordinario de cubanos y de venezolanos que trabajan atendiendo a nuestra gente, por el cariño del pueblo, muy, muy agradecido. Uno siente que vamos ganando esta batalla y la vamos ganando a sangre, sudor y lágrimas. Y esperamos, pues, terminar de recuperarnos ya para estar 100% activos en la calle como siempre hemos estado, siempre con el pueblo, siempre, siempre, siempre. Bueno, presidente, de cara a las elecciones del 6 de diciembre, la tarea que usted nos ha dado, revisando nombres. Correcto. Sí, efectivamente, ya tenemos, yo diría que un poco más del 90%, ya tenemos los nombres, estamos revisando. ¿Cuánto crees tú? Ya tenemos casi el 95% de la maqueta de candidaturas, la maqueta electoral, pues. Sí. ¿Quiénes van a ser las candidatas y los candidatos? Casi un 95, ¿te parece esa apreciación, sí, Diosdado? Tal cual, presidente, está por ahí, porque recuerde que ahora nosotros tenemos, no son 165 diputados, son 277 diputados y diputadas. O sea, hay más espacio, hay más posibilidades para cuadros nuevos, hay más posibilidades para los aliados, muchas más posibilidades para los aliados y los aliados del Gran Polo Patriótico, para los movimientos sociales, para los movimientos campesinos, de trabajadores, de la juventud, afrodescendientes, personas con discapacidad, sexo diverso, los movimientos religiosos, todos y todas, las mujeres que son una fuerza extraordinaria. O sea, hay mucha más oportunidad porque el número ha aumentado. Por eso la invitación, presidente, que usted hace, totalmente pertinente, a los compañeros y compañeras del Gran Polo Patriótico, de los partidos. Preguntémonos si este es el momento de tratar de dividir la fuerza revolucionaria cuando Venezuela está sometida a un gran ataque de la fuerza imperial más grande de todos los tiempos. O sea, eso no es una buena señal para el pueblo. No es buena señal inclusive ni siquiera para movimientos que expresan esa posición hacia adentro de ellos. Genera malestar dentro de ellos porque mucha gente está más consciente que su liderazgo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Mucha gente lo manifiesta así, el pueblo ese que con el cual nosotros no nos hemos despegado de ellos, lo manifiesta de esa manera y dice, no, yo sí voy a votar, yo voy a votar por los candidatos y las candidatas de Chávez, voy a votar por los candidatos y las candidatas de la Revolución Bolivariana, como parte pues de salir de esta Asamblea Nacional del 2015 y cambiarla de raíz. Es necesario cambiar ese escenario. Recuerden, el que tenga memoria corta, mire, que se meta en internet y revise el día de la instalación de la Asamblea Nacional, el arrogante señor Ramos Alú, diciendo lo que dijo en la Asamblea: en 6 meses se va el presidente Nicolás Maduro. ¿Quién dijo que una Asamblea es electa para sacar al presidente de la República? ¿Dónde aparece eso? En ninguna parte. Eso lo asumió la oposición venezolana, dirigida por Ramos Alú. La arrogancia de sacar los cuadros de Bolívar, del Bolívar amulatado, de la Asamblea Nacional. No vamos a hablar de los cuadros del comandante, porque bueno, está bien, pero Bolívar en verdad, porque ese es un Bolívar amulatado, que no es el Bolívar de la aristocracia, de nariz perfilada y bueno, y todo lo que ellos inventan con respecto a la historia, como la escribieron ellos. Entonces, esa arrogancia la vimos después con el señor Julio Borges, la vimos luego con el señor Barbosa, más en silencio, pero igual. Y bueno, el acabose de los últimos 2 años, o el último, el cuarto año, porque ahorita tenemos una directiva de la Asamblea legal, reconocida por los poderes, y los autoproclamados de siempre. Bueno, el que tenga memoria corta, el que tenga memoria y se le haya olvidado, vaya al 2015, en enero del 2016, para que vea y decir, se va en 6 meses, Dios, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Nos quedamos de brazos cruzados, se va el presidente, se acabó la Revolución Bolivariana. No, nuestro pueblo dijo no, y nosotros nos hemos mantenido aquí, presidente, por ese amor del pueblo, por ese empuje del pueblo, por esa conciencia del pueblo. Por eso el llamado a la unidad es imprescindible. Yo le pido, de verdad le pido a los compañeros de los partidos, a los movimientos sociales, y ellos saben cómo comunicarse conmigo y yo sé cómo comunicarme con ellos, que nos sentemos lo que necesitamos. Que nos sentemos lo que tengamos que sentarnos, pero aquí nosotros tenemos que salir un solo bloque, porque quien tenga tendencias divisionistas, el pueblo se la va a recordar. Y se la va a recordar. Y la historia. un país agredido, un hombre que se llama Nicolás Maduro, que es un simple obrero, pero que está en la presidencia de la República, y todos los días el imperialismo dice que lo va a secuestrar, que se lo va a llevar. El Leo Abraham dice que lo van a eliminar antes de diciembre. Mírenme los ojos. Me van a eliminar antes de diciembre. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bloqueo total a toda nuestra economía, a las finanzas. Ayer hubo una marcha en Londres pidiendo que se le regrese el oro a Venezuela de los movimientos revolucionarios de Londres y de Inglaterra. ¿Ah? Y nosotros aquí resistiendo. Y que uno solo, una sola persona, un solo líder de un partido, piense en dividir las fuerzas revolucionarias, es grave. A mí me duele. Es grave. Es mezquindad. Yo llamo a la unión profunda, espiritual, a la unión ideológica, política, programática, en defensa de Venezuela contra el imperialismo. Porque esta elección del 6 de diciembre... de su éxito, de su victoria, depende el futuro de la paz de Venezuela, el futuro de nuestra independencia, nuestra soberanía, el futuro de si sigue o no sigue la revolución. El 6 de diciembre nos la jugamos toda, este 6 de diciembre que viene. Colombia. Colombia vive su tercera masacre en una semana. En Colombia la violencia no da tregua. El país vivió su tercera masacre en una semana, con los jóvenes como principales víctimas. Compartimos parte del noticiero popular Ciudad en Movimiento TV, quienes analizan este estado de violencia. Y bueno, lamentablemente también hay un incremento de las masacres y de la violencia en Colombia ayer, y en particular en el suroccidente colombiano. La ONU había reportado el año pasado 36 masacres, lo que ya es una barbaridad. Este año, siendo agosto, estando en el octavo mes del año, se han reportado ya 40 masacres. La ONU ha documentado 33 y hay 7 que están por documentar. Y esta semana se presentaron 3 masacres, una en la ciudad de Cali, en el barrio de Llano Verde, al oriente de la ciudad. Ahí tendremos a Ana Erazo, concejala del Polo Democrático de Cali, para conversar sobre este tema. También se presentó el asesinato de 2 jóvenes en Corinto, y por otro lado tuvimos un asesinato también masivo de jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño. Entonces, bueno, para hablar sobre este difícil tema, este lamentable tema que no quisiéramos tener que conversar, pero parte de no normalizar la muerte, la violencia, la sangre indiscriminada en nuestro país, es que entendamos estos fenómenos, entendamos de qué se trata. Entonces, para hablar sobre el tema de la ciudad de Cali, tenemos a Ana Erazo. Anita, bienvenida a Ciudad en Movimiento TV, a esta tu casa. Muy buenas noches, Ana, y bueno, cuéntanos un poco cómo es el tema de Llano Verde, porque se presentó pues la masacre de los 5 muchachos, y al otro día hubo una granada que explotó también en el barrio. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco el contexto de la situación que se está viviendo en Cali? Bueno, Sebastián, muy buenas noches, un saludo para ti, para Jessica, para todas las personas que nos están siguiendo en TV. Siempre feliz de estar aquí en esta mi casita, así que quiero empezar, antes de responderte, Sebas, perdón, con un análisis más bien regional, que me parece que tiene casi que el mismo patrón de lo que podemos vivir en el territorio, y que a partir de estos 3 casos que se han venido dando, pues uno pues empieza como a generar incluso propuestas frente a lo que está pasando. Lamentable el hecho de Corinto, lamentable el hecho de Samaniego, y lamentable el hecho que hemos tenido que vivir en Cali, en donde todos tienen como una misma característica. La primera de ellas es que todos han sido jóvenes, y lo cual obviamente nos pone en una alerta como jóvenes en el país, en lo que estamos viviendo, pues, de la coyuntura, lo que nosotros insistíamos iba a pasar con este gobierno, de Iván Duque y que iba a ser claramente el regreso, el retorno, el retroceso a este ambiente pues, de las masacres, aunque pues, no, con Santos no paró, pero íbamos a volver a este momento pues, como de recrudecimiento y sobre todo de impunidad ante este tipo de situaciones. Entonces, la primera característica es que todos son jóvenes, la segunda es que todos están en un mismo territorio, con las mismas características de conflicto estructural, territorios ausentes de la participación o de la presencia del Estado, territorio en el que se ha venido identificando, esto todavía pues obviamente está en indagación, pero que se ha venido como identificando presencia del narcotráfico en articulación incluso con la Policía Nacional. Y esto obviamente nos pone ya de sobreaviso en ciertas situaciones. Entonces, este análisis que nos lleva a mirar cómo en esos territorios en donde no ha existido la presencia estatal, en donde hay todas las condiciones de violencia social, de condiciones estructurales, pues se están dando este tipo de masacres y ahí ya me quiero como aterrizar en el caso de Cali. Llano Verde es un territorio en el que se creó ese barrio para las víctimas del conflicto armado del suroccidente. Tiene un 80% de ciudadanía pues, que habita en el barrio, que es víctima del conflicto, que llegó a nuestra ciudad a ser o a considerar que ahí podía encontrar una nueva vida, sumado a todos los procesos de desalojos de vivienda forzada que se vivió en el Plan Jarillón, que también cogieron a esas familias y las articularon al territorio de Llano Verde. El tejido social de Llano Verde jamás se construyó, simplemente cogieron a las diversas personas y familias y las metieron en esas casitas de viviendas de interés social y se quedó por parte del Estado hacer unas mesas multilaterales e interinstitucionales en donde se pudiera crear un tejido. Ese tejido jamás se dio. El Estado ha sido ausente, aparte de que dio las casas, pues nunca ha estado en función de poder ejecutar políticas. Y ellos han conformado una especie de liderazgo. Hay varios procesos líderes en función de lo social y han denominado al territorio como un territorio de paz. En consolidación incluso de esa similitud de lo que pudiera ser un PEDET en el campo, pudiese ser en la ciudad, pero lamentablemente nunca ha existido presupuesto para poder aterrizar ese territorio de paz. Entonces, lo que uno puede ver en Llano Verde son familias con muchas falencias estructurales, niños y niñas que además en el marco de la pandemia pues no están yendo a clases, sino que todo lo contrario, se encuentran en su casa casi que sin hacer mucho. Aledaño a este territorio hay todo un ejido, que los ejidos son las tierras que son del pueblo que tienen que volverse para viviendas de interés social, pero que hoy están siendo utilizadas para cañaduzales. Cañaduzales con nombre propio de gente que lo que me han un poco planteado es de las familias Garcés, eso está por indagar, eso tendríamos que entrar a indagarlo, pero son cañaduzales. Entonces, esos cañaduzales tienen como una especie de laguito y en ese laguito los niños van a jugar y a bañarse. Y bueno, ahí hay un contexto que está por esclarecer, pero que nos lleva a dos casos fatídicos en menos de 3 meses. Uno, el asesinato de un líder hacia el mes de marzo y posterior a ello, el asesinato de los 5 niños. En el marco de esta masacre, los 5 niños, cuando se encontraban en el ejercicio pues, de la violación en el territorio, pues estalla una granada diagonal al CAI de policía, en un ejercicio pues ahí como de tensión. Y ahí fallece una persona. Entonces, son hechos bastante pues lamentables, dolorosos, pero sobre todo de miedo, que obliga incluso al ministro a venir a nuestra ciudad a plantear soluciones, pero cuyas soluciones terminan siendo de nuevo paños de agua tibia, porque lo que se insiste es militarizar el territorio. Entonces, el Estado nunca llega, y cuando llega, llega de manera coercitiva. Y creo que esto es lo que no puede seguir pasando, y frente a eso es que la sociedad caleña ha decidido movilizarse, porque entendemos que ahí hay un plan de vida, que lo que se necesita es que el Estado llegue con presupuesto. Entonces, eso es así como en términos generales lo que estamos viendo en nuestra ciudad. Hoy Cali es una ciudad que tiene muchas cifras de hurtos, de homicidios. Hoy tenemos las cifras más altas de homicidios en el país. Somos en este momento la ciudad, ya casi por 3 años consecutivos, más peligrosa de este país, y nos seguimos ubicando entre las 25 más peligrosas del mundo. No hemos podido cortar con esa racha de violencia que se gesta desde los 80, cuando se introduce todo el tema del narcotráfico y todo el cartel del Valle, que lleva pues sumado a la violencia, a las condiciones estructurales más el narcotráfico, pues nos da como resultado el ser hoy una ciudad bastante peligrosa, en la que no podemos caminar, en la que no podemos pensar de manera tranquila recorrer el territorio. Lo que hoy está pasando en Llano Verde es la explosión, la máxima expresión de lo que está viviendo nuestra ciudad, con muy pocas alternativas. Todo esto para decirles que pasar desde ese análisis regional hasta acá es que nosotros seguimos insistiendo en que, uno, el Estado tiene que llegar al territorio, pero tiene que llegar no de manera coercitiva, tiene que llegar con políticas serias, con presupuestos, porque ni siquiera con un ordenamiento, porque la gente tiene una noción del territorio. Pero además también es necesario pensarse en todo lo que acontece en el suroccidente colombiano, entendiendo que esto es una problemática que no solamente data del conflicto armado, sino también del narcotráfico. Y en ese sentido tendríamos que unir todos estos departamentos, el Putumayo, Nariño, Cauca y por supuesto Valle ligado al Pacífico, para que hayan políticas muchísimo más certeras en función de combatir el narcotráfico y el microtráfico que hay pues en esta región, y que claramente pues las instituciones poco o nada han hecho, e incluso pues se vinculan a este tipo de situaciones. Apúrate, campesino, apúrate, ya cantó gallo de Doña Juana, se va a enojar tu patrón si no llegas tempranito a sembrarle con primor. Y como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Y como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Apúrate, compañero, que tenés que ir a ordeñar. Tenés que aguar el ganado, chapear, postear y sembrar. Como sos analfabeta, te quedaste para peón. Y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Domingo en el estadio, gritando a todo pulmón, tomándote una cerveza y vuelta a gritar. No es que sea malo el deporte, ni malo que sea jugar, pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ante el parlamento a decir quisieras hoy lo mala que está tu vida, que te oigan de viva voz. Se me atraganta la vida tener que decirlo yo. Ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ya vienen las elecciones y te obligan a votar. Te con ningún candidato, más malo que un escorpión. Te amenaza el desempleo, qué mala es tu situación. Como no tenés partido, hombre, votas por el del patrón. Como no tenés partido, hombre, votas por el del patrón. Apúrate, compañero, apúrate, amaneció. No te quedes a la saga y vamos juntos los dos. Tenemos un elemento para la liberación, pues la unidad solo es nuestra, hombre. Esa no es de tu patrón. Que la unidad solo es nuestra, hombre, esa no es de tu patrón. Música y noticias. Recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Continuamos en Colombia. Los pueblos indígenas del Cauca, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca, en el marco de sus 50 años de vida organizativa, han venido fortaleciendo sus principios de unidad, tierra, cultura y autonomía. Compartimos producción audiovisual publicada en su canal de difusión. De tierra, en realidad, pues fue en 1971, pero antes de eso se tuvo muchas conversaciones con compañeros que vinieron de otras comunidades y hacernos entender o hacerle entender a la gente el motivo de la llegada de ellos acá, porque el problema en ese momento era la tierra. Sabemos que hoy el contexto no es como en los tiempos anteriores, que era solamente para irnos a hacer control territorial, de ir a caminar, sino que hoy el trabajo también es un poco más político, es político en el ejercicio. Entonces nosotros lo hemos fortalecido desde los espacios de capacitación político-organizativo, bien sea en el tema de derechos humanos, porque es lo primero que los quihuetecnas deben conocer, el tema de derechos humanos, para poder hablar sobre el tema del derecho que tienen las comunidades indígenas. En esa época no teníamos los guardias como hoy día, pero de todas maneras cuando se inició la recuperación, nosotros como comuneros se montaba guardias en el lugar, en cualquier lugar que estuviéramos se nombraban compañeros o salían compañeros y ellos montaban la guardia para mirar quién venía o quién no venía o qué pasaba a nuestro alrededor, ¿no? Se le decía a los compañeros que quién quería ir a vigilar ahí al lado de los compañeros que estaban trabajando. En ese tiempo no había capacitación de la guardia. Yo me parece que en este momento hay capacitaciones a los guardias. El proceso de la mujer en cuanto a este proceso ha participado siempre en todo trabajo, pues menos en las cuestiones públicas, pues son muy pocas las que participan, ¿no? Ya con un cargo así muy muy alto, pues son muy pocas las que participan, pero en cuanto a la actividad de la minga y de la minga de trabajo material, ellas siempre están presentes. Es todo el tiempo que duró la recuperación, incluso todos los 4 años que fue la recuperación, pues todos los 4 años casi estuve en la cárcel. El trabajo que venimos desempeñando es fortaleciendo nuestro proceso como guardias indígenas, desde la parte del resguardo, apoyando con nuestros jóvenes, fortaleciendo este proceso para seguir defendiendo la vida y el territorio. Antes de la pandemia, nosotros como coordinadores acompañamos en los espacios, ¿sí? En los espacios que nuestra directiva, nuestras autoridades asistían, haciendo el control territorial, acompañando, como digo, a nuestras autoridades y trabajando por el bien de nuestra comunidad. Antes de la pandemia nosotros veníamos haciendo el recorrido a los sitios sagrados, el reconocimiento de las diferentes zonas, visitando a nuestros mayores sabios ancestrales, visitando las instituciones con el objetivo de dar a conocer ese buen paso y buen lineamiento que se tiene como guardia indígena del CRIC. Cuando inicia esta emergencia sanitaria a nivel mundial y ya cuando nos enteramos que a nivel nacional y como pueblos indígenas nos vemos amenazados por esta emergencia sanitaria, hubo un poco de temor ante la sociedad que pues no se estaba preparando para enfrentar esta pandemia que hoy estamos viviendo. Se hizo un trabajo operativo nuevamente para reconocer y dar a conocer el trabajo que se tenía que hacer en cada una de las comunidades. Es un cambio total porque ya no va a ser el control en las mingas como se hace en las mingas o en las diferentes movilizaciones, que el control lo hacemos para una sola visión, un solo lineamiento, que es enfrentar al Estado. Este es un enemigo invisible que nos tocó enfrentarlo, pero también enfrentar a nuestros mismos comuneros, porque es el momento de que en nuestras comunidades todavía no se acepta que se está viviendo esta emergencia sanitaria. En este momento la Guardia se ha fortalecido en muchos los aspectos, tanto en lo político, tanto en la parte organizativa, en la parte de, digámoslo, en esta parte, la parte de formación, y es lo que nos ha fortalecido esa parte, gracias, digámosle, a los mismos mayores, la guía espiritual. Eso nos ha dado mucha fortaleza para hoy seguir fuertes en este tema de la lucha. Derecho, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. En nuestra organización estamos recogiendo la recopilación histórica de la Guardia Indígena de los 10 pueblos. Si bien sabemos, somos pueblos hermanos, pero también tenemos cosmologías y culturas diferentes. Y esa memoria que recojamos es para ejercerla bajo el gobierno propio, el gobierno de control territorial, y poder vincular a los niños como semilleros de identidad, quienes son y quienes van a dirigir los procesos de aquí a una proyección hacia un futuro. Desde la familia empieza a hacer el ejercicio de autoridad y de conocer la cosmovisión y de arraigo a la pertenencia de nuestras culturas. Hoy empuñan los bastones por justicia y pervivencia. Hoy empuñan... Mandata ahí la minga hacia adentro. ¿En qué consiste? En revisar y en contener el tema de la pandemia a través de nuestra guardia indígena. O sea, la guardia cumple un papel fundamental en el cumplimiento de todas las actividades dentro de los territorios, pues se hacen los puntos de control. Se blinda los territorios a través de la guardia indígena y se siguen desarrollando actividades desde la familia, desde la tulpa. A partir de ahí se genera la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje. Mientras nuestra guardia indígena, día y noche, pues custodia los días en los puntos de control, en que no ingrese persona foránea al territorio y que se expanda el tema del COVID-19. Al mismo tiempo ha sido difícil con el tema de los grupos armados al margen de la ley, que han estado pues constantemente acechando contra la guardia al no poder movilizarse tranquilamente. Sabemos que hoy nos toca enfrentar un virus, y ahí sí notamos el virus del conflicto armado que se está dando en los territorios indígenas, el tema de la implementación del reclutamiento de menores de edad en los territorios. Entonces, basado en eso, nosotros como Norte del Cauca venimos realizando el ejercicio preventivo en el control territorial con 93 puntos de controles a nivel de los 22 territorios, los 7 planes o 7 proyectos comunitarios que tiene de Chambó a la Kiwe. Pues hemos venido haciendo todo el tema pedagógico de acompañar, de visibilizar la situación y la gravedad que tiene hoy esta situación. Una mirada es el tema de la pandemia que hoy está padeciendo las comunidades indígenas del norte del Cauca, a nivel del Cauca y a nivel del país. Una situación mundial que nos ha tocado aquí enfrentar en el marco de la crisis sanitaria que hoy vivimos. Hasta el momento ya de los 3 meses y medio que llevamos de pandemia, pues no hemos tenido afectados en el territorio, en los territorios indígenas. Primero fue la afectación de los grupos armados en el proceso de recuperar territorio por invadir y por pasar las rutas del narcotráfico. Hoy en el momento nos encontramos con una pandemia que no estaba prevista a nivel mundial, ni a nivel nacional, ni en los territorios indígenas, donde nuestros comuneros, comuneras, mayores, niños, no estaban acostumbrados a estar encerrados, pero gracias a esa pedagogía desde los sistemas de gobierno de nuestra organización, lo hemos podido asumir con responsabilidad y con la orientación de nuestros mayores espirituales. No solo pues, se ha articulado con el tema indígena, sino campesinos afros. La Guardia Cimarrona campesina que ha tratado también de contener, pero nuestra Guardia Indígena estratégicamente sigue los puntos de control, cumple un papel fundamental a partir del mandato, y políticamente pues, la Guardia sigue obedeciendo la orientación de nuestras autoridades, porque el ser de toda esta estructura como organización son las autoridades y nuestra Guardia Indígena quien ha estado al frente de este ejercicio. Llamar a la familia que desde el fogón, como lo estamos haciendo aquí en los espacios de la Tulpa, los recuperemos y no los dejemos acabar, igual que también fortalecer más el idioma propio, que es una vivencia que como pueblos originarios tenemos y tenemos que fortalecer para seguir perviviendo y fortalecernos como cuidadores y defensores del territorio y también así defender los derechos de nuestros pueblos. Antofagasta, agosto 2020. Un día como hoy, hace 10 meses, el descontento social toca fondo. Un día como hoy, hace 10 meses, las cacerolas, las marchas, la rabia generalizada se abría paso y se posicionó a ser la mayor debacle vista en democracia. Entre gestos cómplices, miradas espontáneas, empezaron a multiplicarse las capuchas. Barricadas, saqueos, el enfrentamiento era inminente y la respuesta fue contundente. Compartimos una producción de Prensa Opal. Trataron de bajar todo esto tratándonos de delincuentes, de terroristas. De que solo nos interesaba destruir por destruir. Pero tenemos claro que detrás de su discurso hay miedo. Le tienen miedo a las secundarias porque saben que nosotros sí creemos en un sistema distinto. Sí tenemos claro que el foco tiene que estar en la gente y no en los empresarios. Y sí estamos junto a nuestras comunidades construyendo un futuro para todos. Lo dijimos fuerte y claro, somos el pueblo organizado contra el Estado de los ricos. y no pararemos de luchar y organizarnos hasta conseguirlo todo. Tenemos claro que no solo los secundarios despertamos. Chile despertó mediante asambleas territoriales. Movilizaciones como nunca antes se habían visto en Chile. Organizando ideas comunes y resolviendo problemáticas desde el pueblo y para el pueblo. Y con estudio, combate y organización vamos a recuperar más temprano que tarde el control total de nuestras vidas. Por eso yo no vine a convencer los convencidos ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti. La justicia de Chile reveló la existencia de una red que facilitó la adopción ilegal hacia el extranjero de más de 500 niños chilenos, quienes fueron sustraídos a familias en situación de vulnerabilidad desde 1950 a 2001. Un sistema patrocinado por la Iglesia, que se encargaron de captar y engañar a madres prometiéndoles una ayuda, pero que se transformó en un lucrativo negocio de adopciones ilegales. Hoy esta misma incertidumbre vuelve a ligar al centro del Sename Nido de Huelpén con la desaparición de niños bajo su custodia. Luego de las denuncias por abuso sexual de dicho centro, un grupo de madres advirtió sobre la desaparición de sus hijas e hijos, quienes en un principio se les negó las visitas, para luego enterarse que no había registro de su existencia ni siquiera en el registro civil. Hasta la fecha son 26 niñas y niños desaparecidos de distintos centros y temen por un posible tráfico de menores. Este país abandona la infancia siempre y cuando ésta sea pobre y vulnerable. ¿Dónde están nuestros hijos? Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. mapuche. El pasado martes, el maqui Celestino Córdoba decidió deponer la huelga de hambre que llevaba desde hace más de 100 días, luego de un proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia y otras autoridades. De esta forma, Córdoba permanecerá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde llevará a cabo el proceso de recuperación física y espiritual. Una vez recuperado, podrá ser trasladado a un centro de educación y trabajo, donde se le autorizará una salida a su regüe. Compartimos parte del punto de prensa que ese día se estableciera para dar a conocer la nueva situación que se despliega a partir de aquí. Y a petición de mi familia, mis más cercanos y algunos dirigentes, hemos llegado a este acuerdo de deponer mi huelga de hambre a 107 días de haberla iniciado. Bueno, muy buenas tardes desde el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, junto con el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Federico Aguirre, quiero señalar lo siguiente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con el Colegio Médico y la Oficina Regional para América Latina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concurrimos a prestar nuestros buenos oficios a pedido del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, y del propio Machi Celestino Córdoba. No nos podíamos restar de este llamado. Nuestro trabajo de mediación ha buscado preservar la vida y que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad indígenas, en concordancia a lo establecido en el convenio 169. Por eso el INDH valora el acuerdo alcanzado en estos momentos y que se debió a la buena fe con la que actuaron todos quienes participaron en este diálogo. El INDH, junto con el Colegio Médico y la Oficina Regional para América Latina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, seremos garantes de este acuerdo. Este, sin embargo, no nos debe hacer olvidar el conjunto de incumplimientos de los derechos humanos que existen en las relaciones entre el Estado y la sociedad chilena y los pueblos indígenas, relativos a la no discriminación, a la participación política, a los derechos territoriales, lingüísticos y culturales, los cuales hay que abordar en su integridad y en armonía con los derechos de todas y de todos. Asimismo, llamamos a prescindir de la violencia y a condenarla, cualquiera sea su origen y motivación, y reparar los derechos conculcados de todas las víctimas de los conflictos interculturales. Lo sabemos bien, todo el dolor que aquí queda. Reiteramos nuestro llamado al diálogo efectivo, permanente y sin exclusiones, entre todas las partes, como el principal instrumento para asegurar una convivencia intercultural pacífica y justa. Esperamos que este entendimiento ayude a la paz y a la justicia que tanto necesitan el pueblo mapuche y todos los habitantes de Arauco y la Araucanía. Doctor Morales, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, en primer lugar, luego de un proceso de más de 2 meses de conversaciones, queremos agradecer en primer lugar la generosidad que han mostrado en acercamiento de las posiciones tanto del Machi Celestino Córdoba como el señor ministro de Justicia, Hernán Larraín, quienes han hecho importantes acercamientos que han permitido este acuerdo. Yo quiero señalar que en este proceso hay no solo elementos que tienen que ver directamente con la huelga de Machi Celestino Córdoba, sino que señalar que se ha alcanzado un avance muy importante que tiene que ver con, la, las condiciones carcelarias que sufren las personas que pertenecen al pueblo originario. En esto ha habido un salto histórico que viene a resolver demandas planteadas durante muchos años por muchas organizaciones sociales y de derechos humanos, demandas que han sido planteadas en huelgas de hambre que partieron en el 2007 y que se han extendido en muchos de estos procesos, Por supuesto que hay otras demandas que están. Recordar que hay otras 26 personas en huelga de hambre en este momento, que permanecen en huelga de hambre. Nosotros queremos llamar a estas personas, a las organizaciones que los apoyan, a seguir los caminos de entendimiento y diálogo y acercamiento que permitan que no sigan otras personas también poniendo su salud y su vida en riesgo para poder conseguir esto. Ya se han conseguido algunos elementos importantes, cada una de estas huelgas tiene reivindicaciones propias, por supuesto con esto se ha finalizado una huelga de hambre, pero llamamos a acercarse, a tomar los caminos de diálogo y a recorrer este camino. Ya hemos tenido un importante avance y consideramos que aún se puede conseguir que estos procesos también finalicen con éxito. Doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que en realidad para el Colegio Médico y el Departamento de Derechos Humanos todo poder, un honor haber podido colaborar justamente en la resolución de este conflicto, la huelga de hambre del Macho Celestino Córdoba, pero también nos plantea un nuevo desafío porque, como lo decíamos en el momento en que estábamos en las conversaciones durante por lo menos 2 meses, conversaciones que todos decidimos de forma voluntaria mantener en absoluta reserva justamente para no entorpecer el éxito de estas gestiones, en el día de ayer y hoy también todos coincidíamos en que este es el primer paso de un largo camino que vamos a tener que recorrer todos en conjunto para justamente lograr la paz en la región de la Araucanía y en todo el territorio de las comunidades mapuches. Este ejercicio de diálogo ha permitido llegar a un buen término, a un buen entendimiento entre las autoridades de gobierno actuales y en este caso la comunidad y en particular el Macho Celestino Córdoba. Pero la idea de esto demuestra claramente que en la medida que podamos establecer un diálogo serio, honesto y sincero, podemos llegar a muchos acuerdos. Yo creo que estamos todavía en deuda con muchas comunidades vulnerables. Sabemos que la Araucanía, por ejemplo, y en el extremo sur de la región de Biobío y en la zona de Arauco, hay comunidades muy vulnerables, muy pobres, y por eso en conjunto tenemos que avanzar para las reivindicaciones de las comunidades más vulnerables de nuestro país. Agradezco a todos, a todas y a todas quienes han participado justamente en el buen término de todas estas gestiones, y estamos disponibles, y a su vez hacemos un llamado para que los otros comuneros mapuches que están en huelga de hambre empiecen en conversaciones justamente para buscar soluciones que permitan resolver las solicitudes que ellos están pidiendo, y en general, como les digo, en este camino que vamos a iniciar en conjunto, buscar las soluciones a muchas de las reivindicaciones de las comunidades vulnerables, más intensamente vulnerables de nuestro país, justamente son muchas comunidades mapuches de estas dos regiones. Muchas gracias a todos una vez más. Señor Jan Yarap, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur. Buenas tardes. En las Naciones Unidas somos convencidos que el diálogo es el camino correcto para superar los conflictos. Y para nosotros también fue un honor poder participar en este proceso de construcción de confianza. Fue un proceso largo, no exento de dificultades, pero también un proceso valioso de aprendizaje para todas y todos nosotros. Quiero reconocer la buena fe de ambas partes, el liderazgo del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y los ex-colegas del INDH y del Colegio Médico. Esperemos que también los procesos similares, las otras huelgas de hambre, en ellos se pueda lograr avanzar a través del diálogo. Quiero destacar que de esta negociación resultan no solo avances en el caso específico del Machi Celestino Córdoba, sino avances sistémicos. El proceso marca un antes y un después, porque permite a los privados de libertad indígenas de ser tratados acorde al principio de igualdad y no discriminación con criterio de pertinencia cultural. Muchas gracias. Así, yo lo que te señalaría que nos falta muchísimo justamente para que el principio de igualdad y no discriminación sea aplicado con mucha más fuerza en nuestro país. Nosotros creemos que efectivamente, una vez obviamente dictadas las sentencias judiciales, deben respetarse, pero con en condiciones carcelarias no solamente dignas para todos, sino que además con criterios de pertenencia cultural. Nosotros creemos y estamos convencidos que a partir de este acuerdo vamos a avanzar mucho más decididamente para lograr el principio de igualdad y no discriminación y tener leyes, políticas públicas donde se establezca la interculturalidad. Quiero señalar que este acuerdo se da en el inicio, esperamos, de un proceso constituyente. En este momento en el Congreso Nacional se están discutiendo la norma de establecer escaños parlamentarios diferenciados para pueblos indígenas. Está pendiente el reconocimiento constitucional, la creación del ministerio, la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, es decir, yo diría más bien miremos hacia adelante y estamos hablando de los 6 próximos meses, nada más que los 6 próximos meses, donde se va a jugar muy fuertemente este país distinto. Hasta aquí, Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra.